Nadie debería subestimar la influencia de un hogar. De hecho, la familia nos hace lo que hoy nosotros somos. La lección de esta semana nos invita a recapitular el origen del hogar. ¿Cuál es su función y qué es lo que hoy en día deberíamos forjar? Esto es Escuela Sabática y aquí empezamos. Sean bienvenidos, queridos amigos, nuevamente aquí al canal de YouTube. Yo soy Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista, y siempre será un honor poder tenerte en este canal, saber que ya estás con nosotros, saber que estás compartiendo estos videos. Estamos leyendo los comentarios que ustedes dejan. Hay semanas que podemos responder los comentarios, hay días que no podemos, pero gracias a Dios porque nos permite unirnos a través de esta tecnología. La lección de esta semana es una lección muy importante, es un pilar, creo yo, en el hogar, y tiene que ver con la comunicación, porque la comunicación fortalece y forma relaciones. No podemos hablar de educación sin comunicación. No existe y no hay forma de educar a un hijo sin comunicarse con él o con ella. Y si hay algo que hoy en día los hogares están perdiendo, creo yo, es la comunicación entre los miembros de la familia. Yo no sé tú, pero me gustaría que me dejes en los comentarios qué es lo que tú crees que hoy en día los hogares están perdiendo. Eso es lo que esta semana vamos a analizar y vamos a empezar con el día domingo. El día domingo de la lección lleva por título La Primera Familia. Es cierto que en la Biblia no vamos a encontrar detalles acerca del primer hogar, del cuidado, de la interacción, pero creemos que Dios quiso que ese primer hogar sea el modelo para todos los hogares. Dios dio un trabajo, Dios entregó una responsabilidad para Adán, para Eva, con el fin de que a través de esa función de administrar el Edén, ellos pudieran conocer al Dios del Edén, que ellos pudieran conocer al Dios de la naturaleza. Era el trabajo. Y claro, lamentablemente el pecado entró y ya el ser humano no estudiaba más la naturaleza. Ahora el ser humano empezaba a estudiar el plan de la redención a fin de ser salvos. Y aunque no tenemos detalles específicos de lo que Adán y Eva hacían con sus hijos en el hogar, tenemos, por ejemplo, el texto de Génesis, capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde vamos a ver, por ejemplo, a un Abel y a un Caín que traen ofrendas ante el Señor. La pregunta surge, ¿cómo Abel y cómo Caín sabían que debían ofrendar ante Dios? ¿Dónde aprendieron eso? En el hogar. En el hogar fue donde ellos aprendieron a dar sus ofrendas, donde aprendieron a traer lo mejor para Dios. Y es que el hogar, queridos amigos, es el lugar principal de educación. El hijo no se educa en un colegio, el hijo no se educa en una iglesia. El hijo debe ser educado en el hogar. Pero para que en el hogar ese hijo tenga una buena educación, papá y mamá deben mantenerse unidos con Cristo Jesús. Si los padres quieren transmitir amor, si los padres quieren transmitir carácter paciente, amable, de buenas actitudes y de buenas palabras, eso no se consigue a través de las cosas que hacemos en esta tierra. Lo conseguimos bajo la fuente del amor. Y esa fuente del amor es justamente Cristo Jesús. El Espíritu de Profecía, por ejemplo, menciona que los ángeles daban consejos y daban instrucción para Adán y Eva. Claro, antes del pecado, cuando tenían esa posibilidad de entablar una comunicación cara a cara. Pero vuelvo a decir, la ocupación que ellos tenían fortalecía no solo su cuerpo, sino que ampliaba su mente y al mismo tiempo cambiaba su carácter. Es decir, si hay un deber que hoy el ser humano tiene que hacer para cambiar su carácter, para ampliar su mente, para fortalecer su cuerpo, es trabajar en la obra del Señor. La lección menciona algo interesante, que el hogar es justamente donde los niños aprenden a amar a Jesús. Es el hogar donde aprenden que Jesús es su Salvador, que Jesús es su amigo. Y es la familia donde demostramos cómo es una relación saludable. La mejor imagen para un hijo de Dios Padre unido con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo es la familia. El mejor lugar donde el hijo y la hija va a entender que Dios es amor es cuando ven los padres que hay amor, cuando ve que en los padres hay tolerancia, hay respeto, hay paciencia. Es allí cuando ellos comprenden quién es Dios. ¿Me dejó entender? La pregunta es, ¿qué decisiones debemos tomar en este momento en nuestro hogar para que sea realmente un ambiente donde se enseñe y se viva la verdad? Ahí tenemos que reflexionar. El título del día lunes es La niñez de Jesús. Y es cierto, la Biblia tampoco da muchos detalles acerca de la niñez de Jesús, pero por lo menos podemos saber cómo eran los padres de Jesús. Vamos a ir a la Biblia, por ejemplo, y vamos a buscar lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 26, y vamos a ver algunas cualidades, algunas características que tenían justamente los padres de Jesús. El texto dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Lo primero que vemos aquí es que esta mujer era virgen, era pura de ideales. La madre de Jesús era pura de pensamientos. Allí nada más, el versículo 46 dice lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Qué te muestra ese versículo sobre María? Que era una mujer humilde, que era una mujer sencilla. Y si hay algunas cualidades que debemos buscar tener en el hogar, es la sencillez, es la humildad. Cuando uno lee, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, vamos a ver acerca de José, el padre de Jesús. Y la Biblia lo cataloga como un hombre justo, un hombre obediente, porque ambos eran judíos fieles que vivían en obediencia a las leyes y a los mandamientos de Dios. ¿Qué va a suceder cuando un padre y cuando una madre son temerosos del Señor? Los hijos también aprenderán a ser temerosos de Jesús, a ser temerosos de Dios. Es interesante lo que dice el Espíritu de profecía. El niño Jesús no recibió instrucción en la escuela de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Si yo hablo aquí para un papá, una mamá, no esperes que en el colegio, en la iglesia, enseñen lo que tú en el hogar deberías enseñar. Tampoco permitas que nadie reemplace esa enseñanza que tú como padre y como madre deberías dar a tu hijo. Porque la primera maestra de Jesús fue su madre. Y los primeros maestros de los hijos en el hogar deberían ser también ¿quiénes? Los padres, bajo la dirección de Dios. El día martes de la lección habla acerca de la comunicación. Lamentablemente las estadísticas nos muestran que es muy poquísimo el tiempo que un padre dedica tiempo a su hijo. Y mira que dedicar tiempo a su hijo no es sentarte con él a ver televisión. Dedicar tiempo a tu hijo no es escucharlo mientras tú lavas allí los platos, las ollas después del almuerzo, no. Pasar tiempo con el hijo es dejar, separar todo y tomar un tiempo con él. Mira, no hay forma de construir una buena relación si no hay confianza. Y no hay confianza si no hay comunicación. Y no hay comunicación si tú no tomas la decisión de separar un tiempo para pasar con tus hijos. Y cuando hay buena relación en el hogar, también hay buena relación con Dios. Pero es muy difícil que exista buena relación con Dios si el hogar no tiene una relación sana. ¿Me dejo entender? Hay algunas cuestiones que debemos aprender a quitar del hogar. Hay algunos caracteres, algunos valores, o bueno, no son valores, pero hay algunas cosas que quizá están dañando el hogar. Y vamos a ver qué son esas cosas. Vamos a empezar allí con los textos. Vamos a buscar Salmos capítulo 37, versículos 7 al 9. Veamos qué nos dice. Deja la ira, desecha el enojo, no te exaltes en manera alguna a hacer lo malo. Aquí hay un consejo muy bueno, muy oportuno. Por favor, desecha el enojo. Hay padres, hay personas que de las 24 horas, 25 horas andan enojados. No es posible formar buenas relaciones cuando hay enojo de por medio. Pero no es solo eso. La Biblia también nos muestra en Proverbios 10. Vamos a ver qué nos dice allí. Proverbios capítulo 10, versículo 31 y 32. De la boca del justo brota sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados hablan perversidades. ¿Qué hablan en tu hogar? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo es la forma de hablarse entre ustedes? ¿Salen palabras de bondad? ¿Hay palabras de tolerancia, palabras de respeto, palabras de amor? ¿O hay palabras de egoísmo, de envidia? ¿O hay palabras duras, toscas, que pueden estar dañando a alguien allí? Eso es lo que justamente nos enseña el día martes, a eliminar ciertas actitudes y a ganar algunas más. Por ejemplo, ¿qué debemos ganar en el hogar? El amor. Debemos ganar la obediencia. Y si hay algo que debemos eliminar, es el juzgar a otro, el murmurar. Muchas veces la familia no termina de unirse completamente, porque en el más mínimo error ya hay una crítica y hay un juzgamiento. Tenemos que evitar eso. Tenemos que pensar que no solo importa lo que decimos, sino también importa cómo decimos las cosas. El día miércoles de la lección habla acerca del papel de los padres. Pero antes de hablar del papel de los padres, quiero que podamos entender algo. Miren, la iglesia está compuesta por familias. Y Satanás sabe que si destruye a la familia, por ende destruye a la iglesia. Por eso nuestros hogares deben ser hogares fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay un deber, hay una responsabilidad. Y la responsabilidad está justamente en los padres. Porque el hogar, como dice la lección, es el semillero de la iglesia, de la escuela y de la sociedad. Formar a un hijo tiene una consecuencia tan importante a lo largo de los años. Porque si formamos buenos hijos, habrá buenos líderes en la iglesia. Si formamos buenos hijos, habrá buenos estudiantes allí en el colegio, allí en la universidad. Pero más aún, si formamos buenos hijos, habrá buenos ciudadanos. ¿Me dejo entender? Pero ¿de dónde parte todo? De la familia. Todo parte justamente del hogar. Y la lección dice algo interesante. La madre tiene esa gran responsabilidad de influenciar en la formación de la personalidad del hijo o de la hija. Es cierto que normalmente es mamá con quien los hijos pasan más tiempo, aunque aún así hay confianza y hay amor por el padre. Pero mamá tiene esa gran responsabilidad de formar una personalidad, un carácter de amor. Pero si mamá y papá no tienen paciencia, no tienen amor, ¿cómo pueden formar amor? ¿Cómo pueden formar paciencia? ¿Cómo podrían formar virtudes si en ellos no lo hay? Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Veamos qué nos dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cuando el texto dice que el varón es cabeza de mujer, o es la cabeza de la mujer, no está diciendo que el varón es mejor que la mujer. No está diciendo que el varón es superior a la mujer. Para nada. Simplemente es una cuestión de roles. Tanto ella como él tienen la misma, o deberían por lo menos, tener la misma influencia sobre los hijos. Nadie es mejor que otro. Ambos deberían trabajar juntos, con sus diferentes cualidades, con sus diferentes virtudes, a fin de formar a un hijo, a una hija que tenga virtudes de ambos padres. Pero hay un problema que a veces los padres pintan una imagen irreal, falsa de quién es Cristo ante sus hijos. Mira, si tú engañas a tus hijos, aunque sea por algo pequeño que parezca hasta una broma, esos niños van a crecer creyendo que Dios es un mentiroso. Si tú creces golpeando a tus hijos por cualquier error que ellos cometen, ellos van a crecer con miedo y pensar que Dios también es malo y que castiga cuando uno se equivoca. ¿Sabes? Hay mentiras tan pequeñitas que a veces decimos a los niños. Como, mira, si tú haces esto, Dios se va a enojar. Dios va a llorar, Dios se va a poner triste. A veces, yo sé que por más que sea de buena forma, a veces pintamos una imagen errada. Y ese niño va a crecer cuando sea grande y cometa un error, va a pensar que Dios ya se enojó con él, ya lo dejó de lado. Tenemos que pintar la imagen de un Cristo bíblico a nuestros hijos. Ese es el gran deber. Dice la lección que cuando los padres se niegan a guiar o si guían de forma tiránica, están pintando una falsa imagen de Cristo a sus hijos y al mundo. Veamos qué nos dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas, estando en casa y andando por el camino, al acostarte y al despertarte. Interesante, ¿no? Amigos, la palabra de Dios tiene que ser una influencia en el hogar desde muy pequeños. Un hijo que no crece con esa virtud de hacer un culto personal, de orar cada mañana, de orar antes de los alimentos, de hacer una recepción para el día sábado, de planchar su ropa para ir a la iglesia. Si el niño no aprende eso en casa, si el niño no aprende a separar su ofrenda, a separar su diezmo para Dios, cuando ese niño sea un joven, quizá le sea muy difícil hacerlo. Y va a tener que aprenderlo y costará más. Por eso hay un gran papel en los padres. Se había una característica en el pueblo de Israel, es justamente el texto que está allí en Deuteronomio 6. La repetición. La repetición de la ley, de la Torá. Y hay algo que tenemos que enseñar a los hijos. La repetición de las historias bíblicas. La repetición de los milagros de Jesús. La repetición de los textos bíblicos. ¿Eso fomenta? ¿Eso ayuda o no ayuda? Claro que ayuda. Elena de White dice lo siguiente: el primer maestro del niño es la madre. En las manos de ella se concentra gran parte de su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Cuestiones prácticas, hermanos, amigos, establezcan horarios para enseñar la Biblia a sus hijos. Compren un libro especial, lean una historia bíblica para sus hijos si es que tienen hijos pequeños, enséñenles a cantar, canten con ellos, dejen que ellos oren allí cuando hagan los alimentos, dejen que ellos oren al despertar. Mira, es interesante cuando yo escucho padres que me dicen: pastor, recibo tantas enseñanzas de mis hijos pequeños, que a veces cuando yo dejo de orar, cuando yo no oro por los alimentos, cuando no oro para salir de casa, o cuando estoy triste o preocupado o preocupada, son mis hijos, dicen ellos, ¿no? Son mis hijos quienes dicen: papá, pero tú me enseñaste que hay que confiar en Dios. Vamos a orar. Es que esa es la educación. Esa es la educación que hay que formar en los hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, hay una linda promesa. Mira lo que dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra. Es que la palabra de Dios no está hecha, ya te he dicho, para informarte. La palabra de Dios está hecha para transformarte. La palabra de Dios está hecha para ponerla por obra. ¿Qué pasa cuando el hogar, cuando la familia pone por obra la palabra de Dios? Te irá bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Mira, hay bendición. Hay bendición cuando guardamos los mandamientos de Dios. Hay bendición. Querido amigo, yo aquí te hago una pregunta. ¿Tiene confianza tu hijo, tu hija contigo? ¿Te cuenta sus problemas? ¿Te cuenta sus tristezas? ¿Te cuenta sus decepciones, sus alegrías? Quizás sí, o quizás no. ¿Sabes? Tienes que buscar la confianza en tu hijo. Y buscar la confianza en tus hijos no se trata de imponer cosas. Se trata de escucharlos, de aceptarlos y de amarlos, aun cuando cometan algún error. Porque si ellos no confían en ti, colocarán su confianza en alguna otra persona. Y quién sabe si en esa persona con quien ellos colocan su confianza estarán siendo guiados por Dios. Por eso, queridos padres, jueguen con sus hijos. Salgan a caminar, salgan a correr, hagan deporte. Jueguen allí un juego de mesa. Fortalezcan la relación. Esa relación no se va a fortalecer simplemente orando. Hay que hacer algo. Salgan a comer, preparen algo. Creen un proyecto juntos. Hay algo interesante que la lección menciona y dice: hay momentos en que es hora de dejar el libro de texto, tomar un descanso de las tareas y empezar a pasar un tiempo de calidad con los hijos. Un consejo final: invierte en relación, invierte en tus hijos, porque cuando tus hijos crezcan, ellos tomarán decisiones. Muchos se alejarán, muchos continuarán en el camino de Dios, pero tú tienes que estar tranquila, tranquilo de saber que diste la mejor educación a ellos. Pero si tú no das una buena educación a ellos porque tú no tienes a Dios en tu vida, cuando ellos se alejen de Dios, que es muy probable, tú sufrirás mucho. Hoy es el tiempo de formar a los hijos. Hoy es el tiempo de que ellos vean a Jesús en la vida de ustedes. Que Dios los bendiga.